Nosotros estamos dispuestos, a, siempre y cuando las normas sean claras, a acompañar todo esto porque percibimos que la gente no da más. Los bolsillos de los argentinos ya están exhaustos de lo que el comportamiento, de, sobre todo de las grandes empresas, que son las que más presión hacen, y con aumentos que son desmedidos y una toma de ganancia voraz. Así que vamos a estar participando. Lo que venimos diciendo es que, si bien estamos de acuerdo, lo que no queremos es porque se nos culpe de cualquier desviación de precio y que la culpa la termine teniendo el almacenero de barrio o el bolichero, ¿viste? Por lo tanto, estamos hablando con la Secretaría de Comercio de la provincia para que se establezca una comunicación vía de un línea telefónica que permita que cuando esto ya esté concretado, nosotros podamos hacer también las denuncias sobre precios que no se estarían respetando, porque de última nosotros lo que hacemos es trasladar los valores de los que compramos al público, ¿no?